Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con The Blues Brothers, con esto, All My Money Back. All My Money Back, eso es lo que llegó gritando Roberto Borges cuando lo trajeron de Panamá a México. All My Money Back, quiero mi dinero de regreso. No, primero que lo regrese él, ¿no? Pero bueno. Buena música, vamos a estar escuchando a The Blues Brothers esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Es la propuesta de Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. También Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y mire que hay montón de cosas que estar posteando hoy, sobre todo con la tormenta invernal ciclónica que está sobre la costa este de los Estados Unidos, que de veras está dejándoles cualquier cantidad de nieve. Estaba yo viendo videos de inundaciones en Boston, Nueva York está bajo 16 grados centígrados, completamente cubierto de blanco, y bueno, el congelamiento instantáneo, ¿no? Es impresionante esta tormenta invernal, y que bueno, es lo que también nos trae aquí en Yucatán. Pues estamos ahorita a 19 grados centígrados, que para nosotros es como estar bajo hielo, pero bueno, a disfrutar estas temperaturas y estos fenómenos que pues yo no había visto una tormenta de esta naturaleza, no que yo recuerde, a lo mejor las ha habido, pero me recuerda a la película, lo comentábamos ayer, la película de Un Día Después de Mañana, se llama la película, donde... Okay. Que Nueva York se congela, ¿no? Que Nueva York se congela, sí. Pues eso le está pasando hoy. Impresionante, pues sí. Pero bueno, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Tenemos especialistas hoy en la noche aquí en Fórmula en los Negocios. Laura Alcalá me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, buenas noches. Hola, qué Robert. Quiero saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues bueno, las recomendaciones, pues que estén bien abrigaditos, que se tapen bien, sobre todo la espalda, el cuello, ¿no? Para las personas que son susceptibles a catarros y todo eso, pues a tomarte tus vitaminas y tus medicinas para la alergia por la humedad. Chocolatito de agua oaxaqueño. Y unos cobertorcitos, unos calcetecitos. Y una rosquita de Reyes de una vez, con así chopeadito. Ándale, y una rosquita, qué rico, ¿verdad? El sábado. Y ya mañana van a poner la rosca de Reyes allá, esa gigantesca. Aquí. Pues va a ser una fría, entonces. Paseo de Montejo va a ser frío. Va a haber mucho frío. Así es. Pues bueno, Robert, muy a gusto de estar aquí contigo y estar con nuestra audiencia. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, a un invitado especial pues para arrancar año ahora sí, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar del uso de redes sociales en el sector industrial. Ándale, esa sí no me la sabía. Así que pues te cedo el micrófono, Robert, para que presentes a nuestro especialista de la noche en el tema. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Feliz año. Feliz año, Robert. Feliz año, Laura. Amigos de la audiencia, feliz año. Que todos los propósitos se vayan cumpliendo, aunque bueno, de manera personal, yo lo que trato de hacer, no hago propósitos, yo lo que trato de encontrar es cuáles son mis temores, a qué le tengo miedo, y trabajo sobre uno en particular para irlo superando, ¿no? Ajá. Entonces, pues esa es la manera como voy arrancando casi todos los años. No, no es así, vamos a hacer 10 kilómetros, vamos a hacer, o sea, que son metas, ¿no? Es algo más, como más reflexivo, de introspección, encontrar... Emocional, algo emocional, diríamos así. Sí, y bueno, pues tuve un incidente empezando el año y ya lo superé. ¡Qué barbaridad! El programa, por cierto, el programa de ayer, de anoche, la verdad me encantó, lo escuchaba yo por ahí por el periférico. Muy, muy padre, ¿no? O sea, me ayudó muchísimo. Hablaron de las emociones precisamente, ¿no? Y bueno, pues esta vez vamos a estar hablando no tanto de emociones, pero sí un poco más hacia la cuestión de las redes sociales en un sector interesante que es el sector industrial. No es tanto ya la cuestión del retail o del branding o de las marcas, que es lo que normalmente nos encontramos en Facebook, lo que normalmente es un dominio de los community managers, de los marqueteros. Nos vamos a enfocar el día de hoy a platicar un poco sobre el uso de redes sociales, pero en sectores industriales, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de redes sociales en los negocios y estamos frente a un director general, un director comercial de una empresa del sector industrial que pudiera ser pues la construcción agrícola, sectores que son una fábrica, una maquiladora. Maquiladoras específicamente, pues es posible que se demuestre cierta desconfianza o escepticismo de parte de estos directores generales, porque bueno, ellos tienen una visión macro de los aspectos comerciales, ¿no? Digo, en propia experiencia lo puedo comentar. Normalmente en sectores industriales, pues no hay muchos clientes o muchos, un volumen grande de tráfico, un aspecto más, digamos, de big data o una cuestión que es lo más de moda, ¿no? Son nichos, son sectores más cerrados, pero pues que son tickets pues impresionantes de facturación. O sea, con un solo cliente puede facturar cientos de miles de pesos, ¿no? Entonces, aquí es donde se puede considerar el uso de redes sociales. También es posible. Y vamos a estar hablando específicamente de algunos aspectos que los propios directores generales, la gente del sector industrial, pues a veces son argumentos que se van manifestando, que bueno, pues por falta a veces de conocimiento o de estar conectados con la gente adecuada, pues crean ciertas expectativas de las redes sociales aparentemente no se pueden aplicar en el sector industrial. Y la realidad es de que está perfectamente justificado el uso de las redes sociales para este sector. A nivel industrial, yo pienso que sí, porque sobre todo lo puedo referenciar a la parte de black marketing, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando postean en las redes sociales algo pues, de black marketing, que te dicen, oye, es de que no tomes tal refresco, como les pasó a los de, bueno, no voy a decir la marca para no recordar ese incidente, que le habían puesto cianuro a un refresco, ¿no? Eso es un black marketing. Sea cierto o no, es un black marketing, por ponerlo de esa manera. Eso le afecta a la industria, al industrial que fabrica ese refresco, y por eso debe de estar preparado para reaccionar ante esa circunstancia. Esa es una circunstancia que le puede suceder a cualquiera, ¿no? Sí, inclusive hay aspectos que pueden ser negativos de percepción. Pues acá tenemos chile habanero en Yucatán, tenemos correcto una industria que hay alrededor de esto, salsas y demás. Y bueno, pues también pueden ser afectadas. Vamos a estar platicando ya de ese tema, ya desmenuzando un poquito más el tema. Y bueno, fíjese, quédese con nosotros porque pues ahora vamos a aprender cómo en este sector que pareciera que a grandes, una vista generalizada, pues no, pues tú dirías, oye, no, yo no tengo nada que hacer en redes sociales si mis clientes yo les entrego por contenedores completos y además ni están aquí, a lo mejor están en otro lado del mundo. Pero bueno, interesante el punto. noche de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. No se me vaya, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. To my people, my friends, and nobody else. Qué linda canción, Blues Why You Worry Me, se llama Blues Why You Worry Me, se llama esta canción. Este es del álbum de Blues Brother and Friends, Live from Chicago's House of Blues. Fíjense que este disco, este álbum lo grabaron en vivo de Blues Brothers en 1997. En la apertura del House of Blues en Chicago. Buena música, pues ellos son básicamente representantes de Chicago y del blues de Chicago. Buena música, buena selección de Blues Brother aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Súbale al aire, no, bájele, mejor abra las ventanas. Súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros. Hay una linda temperatura en la ciudad de Mérida, así es de que quédese con nosotros. También nos puede escuchar a través de internet en vivo. Estamos en www.formulaenlosnegocios.com.mx, donde dice escuchar en vivo el programa, dele clic y lo va a llevar directamente al link de Radio Fórmula. Y dele clic en donde dice la primera estación 94.5 de FM. Ahí nos puede escuchar en vivo. Sé que hay mucha gente que lo hace y de todas partes del mundo, empezando por España, Alemania, Oaxaca, México, Cuernavaca, en fin. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos acompaña a través de internet y pues siempre está pendiente de nosotros, que es con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Mire, hemos hablado mucho sobre el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado. Este puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. Déjenme decirles que en el estudio de control de confianza, que es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y la operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Un estudio de control de confianza consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Así es de que no pierda la oportunidad de contactar a nuestros amigos de Control de Confianza aquí en Yucatán. Ellos están ubicados en la calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Te voy a dar el teléfono, márcales, habla con ellos y aplica este control de confianza en todas tus contrataciones y vas a ver el resultado. Son muy positivos. También escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, y estamos platicando con este tema interesantísimo sobre el manejo de las redes sociales en zonas industriales. Laura, claro, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues estos argumentos de los que nos platicas, David, en cuanto a la importancia de por qué en el sector industrial es indispensable, sobre todo, estar presente en las redes sociales. Yo opino, pues como tú, ¿no?, de que muchas veces pudiera parecer que por ser un sector industrial, pues no requiere estar presente en estas redes sociales como lo es pues no sé, productos, servicios, cafeterías, restaurantes, productos que utilizamos a diario. Sin embargo, sin olvidar que pues el sector industrial es el que produce todos estos bienes, creo que la importancia de crear ese engagement con las personas, sobre todo con la marca o más bien con el fabricante, es importante, ¿no? Sí, el realmente la seguramente alguien de la audiencia está en algún giro industrial y a veces se preguntan por qué no estamos en redes sociales, por qué la fábrica, la granja, pues no sé, el cultivo, por qué no estamos en redes sociales o por qué no las aprovechamos. Y bueno, pues a veces la propia administración deja en manos, digamos sin menospreciar, pero de becarios o de gente que no tiene la experiencia, pues para poder conectar correctamente con las audiencias adecuadas desde internet. Y bueno, hay algunos, vamos a platicar de 6 argumentos que con frecuencia los, digamos, gerentes o directores colocan como parte del hecho de no estar o fundamentar por qué no están en redes sociales. El primero es de que dicen que el mercado en el cual se desenvuelve la industria tiene un número demasiado bajo de clientes como para usar redes sociales. O sea, es un tema que se menciona, digamos, de inicio. No, pues no, somos pocos, ¿no? No es cuestión de números totales. Es cuestión de engagement, como mencionaba Laura, con la comunidad de clientes, aunque sean pocos. Y hay que recordar algo muy importante, lo mencionamos al principio, el ticket de venta de un sector industrial es muy alto. Y, bueno, de alguna manera, no son los únicos, digamos, las únicas personas o los clientes o los compradores son los únicos que están alrededor de la fábrica o de la industria, ¿no? Sino que hay personas, los que dichosos stakeholders que han mencionado Roberto en otros aspectos, que también están involucrados alrededor de todo lo que es la industria, ¿no? Entonces, no es que sean pocos, sino que son pocos, pero muy importantes o muy influyentes, ¿no? Pero también hay que incluir, David, el usuario final. Porque a lo mejor tú como industrial, pues tú le vendes a un supermercado para que ellos en ese lugar vendan tu producto. Pero también el usuario final debe de tener comunicación tuya directa como fabricante, por ponerlo así, ¿no? Sí, y precisamente la estrategia de comunicación de la industria o de la empresa industrial juega un papel importante. ¿Por qué? Porque el usuario, como mencionas, el usuario final que va a comprar, por ejemplo, un cartón de huevo o un paquete de huevos en el supermercado, ¿no? Que es una industria, la industria avícola, pues en Yucatán pues es fuerte, ¿no? Tiene credenciales de ser una industria cuidada, ¿no? Sanitariamente, etcétera. Bueno, pues las personas que se acercan hacia el producto final, bueno, pues de alguna manera la industria debe de enviar un mensaje, pues de que la preocupación importante es pues la alimentación, cuidar todos los detalles en cuanto a lo que es a lo que están involucrados en la industria en general, ¿no? Otro aspecto importante es que se menciona, ¿no? en este giro es que la inversión y el esfuerzo que se requieren en redes sociales no se justifican para utilizarlos, ¿no? O sea, como que a veces dicen, bueno, pues es que es un esfuerzo que vamos a realizar y no tiene una justificación real, ¿no? Aquí hay una parte de verdad, ¿sí? Hacer las cosas bien en social media, o sea, y recalco, hacer las cosas bien requiere de conocimiento y esfuerzo, ¿sí? Y esto cuesta bastante dinero. No, pareciera que el trabajo de realizar una un post o una publicación en una red social parecía algo sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo percibe otro tipo de sector. En el sector industrial sí es muy importante utilizar correctamente los recursos para que digamos, las publicaciones o lo que se comparte en las redes sociales sea de alta calidad y de alto valor. Y eso no es barato. No, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que antes de las redes sociales lo que utilizaba la industria era, ¿te acuerdas? El famosísimo 01800, ¿no? Que sí. Cuando tú comprabas, por ejemplo, un frasco, una, todo, ¿no? Te decía, si usted quiere mayor información de este producto, márquenos al fabricante, y el fabricante tenía que poner una infraestructura, pues casi de call center, para recibir esas llamadas. Ahora eso está sustituido por las redes sociales, ¿no? Así es. Ha venido a hacer ese factor de acercar la industria al consumidor final. Y yo creo que esa es la parte fundamental donde el industrial, por eso debe de poner ese esfuerzo, como mencionas, para verdaderamente, digamos, entrenarnos, enseñarnos a los usuarios lo que están haciendo, ¿no? Ya no basta nada más con el beneficio del producto. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Esta es una composición instrumental, se llama Green Onion y no tiene nada que ver con la marihuana. Aunque, por cierto, hoy en California ya este año arrancaron ya con la venta de marihuana para recreación. Había colas. De veras, el primero había colas en las tiendas en California ya para comprarte tus toques. O sea, ¿ya no medicinal? Aparte. Para recreación, pues sí, ahora sí, ya puedes ir allá en Los Ángeles y vas a la tienda y te compras tu... Bueno, en Holanda, sí, es Holanda donde está súper legalizado y... Pues sí, pero pues está bien, ¿no? Digo, o sea que... Ojalá que... Si un país pudo, ¿por qué otro no? Ojalá estuviéramos cerca de California, ¿no? Para irte... Digo, y que se así mantenga como la gente decente. Así como pasas a comprarte, pues, una hamburguesa, pues vas y te compras un par de toques. Aquí hay churros, ¿no? Pero churros de esos de azúcar. De azúcar. Buena música, buena selección de Blues Brother aquí. Miren hasta dónde nos llevan estos comentarios de Blues Brother. Pero Laura tiene su ventana ecológica, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar y desde donde ayudar al medio ambiente. Y bueno, recordarle a todos nuestros amigos Radio Escucha que pues esos regalitos maravillosos que dieron a sus hijos, que usan baterías, hay que recordar la importancia de cómo desechar estas baterías o pilas, porque pues nadie nos educó de cómo se deben de desechar y pues acostumbramos a tirarlas al basurero como cualquier otra basura. Y en eso estamos, pues, desafortunadamente equivocados, estamos mal, porque déjenme decirle que las baterías tienen metales pesados, como el cadmio, mercurio, plomo, entre otras sustancias, que son altamente nocivas para el aire, para la tierra, para el agua, la contaminan tremendamente y también provocan incendios. Recuerden que pues pasando esta temporadita pues vamos a tener secas aquí en Yucatán y pues bueno, si estas baterías acaban en los vertederos de basura o por error acaban en algún lado, pues bueno, pueden provocar graves incendios, lo hemos visto el año pasado y en años anteriores aquí en la península a lo largo de pues las cercanías de la ciudad. Así que pues ayudemos a prevenirlo y bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues las baterías o pilas hay que tirarlas en un recipiente de preferencia de plástico resistente con tapa, que sea transparente si es posible o que le ponga ya una etiqueta baterías, desecho de baterías, y que una vez que usted lo llene, pues lo lleve a un punto verde. ¿Cuáles son estos puntos verdes? Pues bueno, les invito que se acerquen a el ayuntamiento o el palacio municipal de su población. Generalmente ahí tienen la información. Si no, pues si usted es vive en los fraccionamientos de Sadasi, déjeme decirles que ellos son una empresa socialmente responsable y que ellos también ayudan a la colecta de estas pilas para su correcta manera de desecharlas, por lo que pueden llevar ese recipiente a las oficinas de Sadasi. También sé que las tiendas de Soriana, me parece, que también alguna vez vi que colectan allí baterías, y de repente hay plazas comerciales que de repente hacen esta recolección para que podamos llevar las pilas. Así que por favor, no las tire directo al basurero, conténganlas y busquen a dónde llevarlas. Es importante para nosotros. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos cotizarle el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Bien, hágale caso a Laura, ahí tiene usted la información. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo ahora el tema del uso de redes sociales en el sector industrial. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, Robert. Pues platicando ya, siguiendo con el tema, otro de los argumentos o de la idea que se manejan por los altos directivos de los sectores industriales es de que nos comentan o nos dicen que bueno, que ya, lo que igual comentaba hace un ratito, ¿no? O sea, ya nos conocen, o sea, los que nos compran o con los que estamos relacionados ya nos conocen, ya saben quiénes somos, y pues no necesitamos estar recordándole a cada rato que quiénes somos, ¿no? O sea, ese es un argumento que a veces se maneja. Y bueno, siempre hay que estar recordándole, claro, a la gente. Sí. Bueno, ¿quiénes claro, somos? O sea, pero hay maneras de hacerlo. Hay maneras profesionales de hacerlo. Y una de ellas es compartir experiencia, compartir casos de éxito, compartir innovación a través de contenido. O sea, correcto, a través de una estrategia de comunicación adecuada, aportarle valor a la comunidad con la experiencia que tiene el industrial o la industria. Y bueno, de esa manera puede estarse constantemente recordando. No es para decir quiénes somos mejores, nosotros, ¿no? Correcto. ¿Quiénes son los más grandes? No, nosotros. No de la forma tradicional del marketing, ¿no? Ese es un aspecto que sí es importante considerar para que los tomadores de decisiones, bueno, puedan considerar esto, ¿no? Otro punto importante que de repente se maneja es de que la gente que toma decisión sobre el negocio no usan redes sociales, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que están en un segmento de edad o de demografía, pues mayores, que no tienen un uso frecuente de redes sociales. Y dicen, bueno, pues es que la gente con la que yo hago negocios ni siquiera tienen cuentas de Facebook. De Facebook o de no sé qué, ¿no? Entonces no es necesario, ¿no? Y bueno, hay que recordar. Pero eso es una falta de cultura, de pensaría cultura. Yo. No porque estén mal ellos. Sí, sí, sí. Sino porque, pues. Así lo aprendieron. Correcto. Ese es el punto. Así lo aprendieron. ¿No? Entonces, uno de los puntos es de que hay que considerar que, pues, hay generaciones de usuarios o de personas que sí están en redes sociales y que muchas veces son los influenciadores dentro de las empresas. Por ejemplo, gente que está en las áreas de compras, en las áreas de business to business, ¿no? Son personas que aunque no toman decisiones, por ejemplo, en la industria de la tecnología. Correcto. Es una industria en la cual los directores de sistemas, los gerentes de sistemas, son verdaderamente influenciadores a la hora de adquirir una tecnología. Por ejemplo, un ERP, que es un sistema de administración de recursos, ¿no? De repente, pues hay en el mercado varias soluciones. Y bueno, ellos no van a realmente autorizar la compra, pero son influenciadores dentro de la empresa. Entonces, ahí están las oportunidades para usar las redes sociales y conectar correctamente. Bueno, quiero entender, David, y esto es una pregunta, antes de las redes sociales se usaban la participación en las ferias industriales, las ferias de agrícolas, las ferias automotrices, las ferias tecnológicas, las ferias de telecomunicaciones. Yo recuerdo que había antes una feria cada 3 años a nivel mundial donde se juntaban todas las empresas de telecomunicaciones. Comdex, algo así, y donde se llevaba pues a los grandes gurús y se hablaba. Que eso ahora es un complemento de las redes sociales, ¿no? Así es, sí, el manejo de la que es el punto número 5, ¿no? Okay. De la plática. Se consideraba o se considera que las redes sociales no sirven para vender en la cuestión industrial. O sea, no es un canal de ventas, ¿no? Y bueno, en parte hay razón de eso, ¿no? Sin embargo, el uso de estos canales de ventas son más bien para el desarrollo y el mantenimiento de contactos comerciales. Correcto. Y esto es... Pero eso es venta, diría ventas, yo. Esto se llama social selling y se llama branding. Es decir, los ejecutivos de las empresas industriales necesitan mantener un contacto, ¿sí?, con sus partes relacionadas dentro de la industria, ¿no? Y para eso está el social selling. O sea, hemos platicado en algunas ocasiones de social selling. Pues justamente el uso de social selling sirve para conectar, tener contactos comerciales dentro de la industria. Y bueno, yo creo que esa parte también ha ido evolucionando, David, porque hoy tenemos empresas como Amazon, ¿no? Oye, en Amazon puedes encontrar partes o piezas industriales de muchas cosas. Y es una venta directa con el usuario final, ¿no? Sí, es en el caso de Amazon, que bueno, es una industria de e-commerce, pues sí se está llevando por ahí. Yo creo que es el siguiente paso que va a dar este señor. Correcto. Jeff Bezos en su proyecto. Pues no lo dudes, pero bueno. Ahí tiene usted, la verdad que importante aprender esto. Y amigo industrial, usted que está metido en alguna de estas industrias, pues mire qué importante es aprender a manejar las redes sociales y sacarles verdadero provecho, porque pues sí se puede vender. O sea, no hay que quitar de vista eso por los tabúes que luego Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda Qué linda canción, esta canción me encanta, Sweet Home Chicago. Fíjense que pues esta canción es un blues estándar. Fue registrada y grabada y escrita por Robert Johnson. Y con los años esta canción se ha convertido en el himno más popular de la ciudad de Chicago. La canción es una variación de Kokomo Blues, una canción popularizada por Scrapper Blackwell y sobre todo por James Arnold. La versión de Arnold que grabó en 1934 como All Original Blues Kokomo fue un éxito tal que cambió su nombre artístico a Kokomo Arnold. La primera versión grabada de la canción de Scrapper Blackwell fue en 1928 y esta es una versión de Blues Brother. Pues ellos están en Chicago, ellos le hacen honor a la ciudad de Chicago y esta canción se ha vuelto en un himno de la ciudad de Chicago. Home Blues, Sweet Home Chicago. Buena música, buena selección, Juan de Dios. Gracias, espero que a usted le haya gustado también esta selección de música. Esta noche, aquí jueves, viernes chiquito, vamos a tener un fin de semana friolento, pasado por frío, pero pues rico, ¿no? Mientras no llueva, todo está bien, porque con la lluvia y el frío entra la heladez, y entonces sin la heladez, pues no hay nada que hacer. Que de todas formas, es recomendable la crioterapia para la heladez. Cafecito. Porque puedes traer té en la hielera y el té te calienta por dentro, ¿no? La heladez solamente por dentro hay que calentarse para que se quite la heladez. Inténtalo, pruébalo, échate un par de shots que te calientan la barriga y vas a ver. De todas formas, crioterapéutico el asunto, no le pida más. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos. Estamos hablando con David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trae cómo el sector industrial puede hacer uso de las redes sociales. Y usted, amigo, quiere hacer uso de las redes sociales para vender, sí, para vender su imagen, su nombre, el branding, todo lo que usted necesite hacer de su empresa, lo puede hacer en el marketing digital, que es lo de ahora. Y pues para eso necesita usted acercarse a especialistas que le pueden ayudar a encontrar ese marketing digital para su negocio, y esa empresa se llama Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que ya tiene 12 años, va a cumplir 12 años la agencia de marketing digital Adibor, y pues ellos son patrocinadores nuestros y usted puede contactarlos y verá, ellos tienen especialistas, asesores que le van a ayudar a entrarle a este marketing digital. Métase a su página www.adibor.com.mx. Y bien, regresando aquí con David y Laura Alcalá, que me acompañan en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante el tema de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, esto que mencionas, David, también yo creo que la parte de las redes sociales para el sector industrial es también la fidelización del cliente final, ¿no? Sí, efectivamente la comunicación que tiene una empresa industrial hacia afuera, pues es un factor importante para generar precisamente esa fidelización. Claro, hay un componente importante que yo considero que es no se puede identificar o no se puede aislar el uso de las redes sociales, hablando de internet, dentro de la industria, si no se tiene una perspectiva global de la comunicación de la industria o de la empresa, ¿no? De la manera en la que se va a comunicar. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque sí se tiene que tener un pensamiento empresarial que se pueda justificar. ¿Por qué? Porque si una empresa industrial no tiene un comportamiento responsable o no tiene un comportamiento adecuado con la gente que trabaja dentro de la industria, es como algo parecido pensando un poquito en un restaurante. Cuando un restaurante contrata a una agencia para vender su comida, una agencia de mercadotecnia y demás, por más banners, por más videos que se coloquen en las redes, si la comida no está bien hecha, si no tiene buen sabor, no funciona una estrategia, ¿no? Pues en el ramo industrial es lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de un ramo textil, ¿sí? En el que tradicionalmente se ha hecho referencia de la cuestión de la explotación, de las horas, de las condiciones de trabajo. De las malas pagas, sí. Hay situaciones en las cuales se requiere de echar mano de aspectos mucho más profundos dentro de la comunicación empresarial, y muchas veces esto está dentro de la directiva o está dentro del nivel de los mandos medios, donde pudieran estar ocurriendo cosas que luego se pueden reflejar hacia afuera. Entonces son aspectos no sencillos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con compras muy grandes, con embarques muy grandes que se pueden comprometer por situaciones en las cuales no se cuidan ese tipo de detalles. Y las redes sociales son justamente una ventana hacia, digamos, el público final o el usuario final dentro de la industria, ¿no? Y bueno, pues esto no el último punto en estos argumentos que nos mencionan, está el hecho de que, bueno, aquí se da mucho en Mérida, ¿no? De que hay políticas o hay industrias que están centralizadas o que su manejo de redes están centralizadas en México, ¿sí? O su marketing a veces. Su marketing, así es. Pero la realidad es de que dentro de lo que es la ubicación, ahí en cuestiones, por ejemplo, de manejo de imagen, de marca, Grupo Modelo es un ejemplo de que ellos están haciendo un mensaje, están mandando un mensaje local. Correcto. Desde aquí hacia el mundo. O sea, la verdad es que es un ejemplo de manejo de lo que son redes sociales a nivel industrial, que tienen un impacto local, pero que también tienen ese impacto local lo llevan hacia el mundo, ¿no? Correcto. O sea, correcto. Esa es una... yo les invito a los amigos radioescuchas que están en el sector industrial que miren un poco la manera cómo se está manejando esta industria que está aquí localmente y que aunque sea, a lo mejor su sede está en Bélgica o está en cualquier lugar, localmente hay un esfuerzo de manejo de imagen, de manejo de mensajes, que estos se van hacia afuera, ¿no? Entonces, sí es posible, como conclusión, pues considerar que el aspecto del manejo de redes sociales es posible hacerlo con industrias y especialmente pues las yucatecas, las que están acá. Bueno, creo que esto es parte del marketing digital nuevo, segmentado. O sea, hoy las redes sociales te permiten hacer una segmentación tan específica de los mercados, pues que te permite mandar mensajes localmente y que esos mensajes puedan salir al mundo completo, ¿no? Es parte de ese nuevo marketing digital que hay que aplicar ahora, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí está el mensaje a los amigos radioescuchas. Pues como comentas, ¿no? Pues hay que pues conectarse, ¿no? Con la información. Estamos en líderejecutivo.mx en internet. Y bueno, pues bueno, tú eres un experto en esto. Dices que vas a dar una plática próxima. Sí, vamos sobre redes sociales. Sí, vamos a estar en la tercera semana de este mes, en enero. Okay. En el Centro Municipal de Emprendedores del Ayuntamiento. Nos invitaron a dar una conferencia que va a ser justamente sobre el manejo de business to business o de social selling, que es correcto parte de todo esto. Parte, ¿no? Entonces, de este tema. Pues la verdad es de que sí, ahí les vamos a estar mandando a través de redes sociales la invitación. Pues muchas gracias, David Azcorra, ingeniero. Gracias por estar aquí. Gracias, Robert. Y gracias. Nos vemos para la próxima. Lau. Gracias, David. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Chocolatito de agua con rosca. Bueno, amigos. Pues sí, ¿no? Para este frito apenas se cae. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.